Hola, bienvenidos oyentes a una edición precaria y dieciochera del Amor Vale y Pico, que no es el episodio 10, sino que es el 9.5. Episodio 9.5 de El Amor Vale Pico. Yo acabo de volver de un viaje por Argentina, muy feliz, por eso hubo tanto espacio de tiempo. Sí, aparte que estuvimos como con pruebas y hartas cosas, entonces no hubo mucho por dónde grabar. Así que perdona a todos los fieles auditores de EABB. Aparte que yo iba a subir programas truchos, pero no tuve quien me apoyara, entonces no tenía mano, ¿cachai? Oh, pobre Gab. Sí, así que bueno, pero aprovechamos de que Danae llegó justo el día 18 de septiembre para grabar El Amor Vale Pico. Porque ni cagando me pierdo las fiestas patrias. Obvio, pues, o sea, ¿cómo ir a pasar las fiestas patrias argentinas? Si nadie celebra allá. No, pues cuando son el 25 de mayo allá, como el 18 argentino, no pasa nada, sí. Un acto y sería. ¿Cómo vaya a pasar un 18 en otro país? En otro país, o sea, claro, a menos que sea como exiliado, pero no así, pues como tirado. No pasa nada. Bueno, y partiendo con este primer bloque de EABP, quisiera expresar una especie de sentimiento que creo que es el que mucha gente que escucha este programa comparte, que es como una especie de estar rendido ante el amor, de ya no esperar nada de nada, de... Ah, como estar como agotado, como en neutralidad del amor. Sí, como que salí a la calle, ¿cachai? Y no querís nada, no querís que te guste nadie, querís estar haciendo nada, no querís que nadie ande detrás tuyo, porque al final son puros problemas y te esperáis quedarte como con lo que ya conocís, con lo que es más fácil. ¿Te ha pasado, Gabriel Pinto? Sí, me pasó todo el primer semestre del año pasado, así que no entiendo perfectamente su situación, que onda, yo estaba así en la neutralidad misma y después ya no. Sí, pero pues tuve harto tiempo así, que no me gustaba nadie ni nada. Así, como y... que claro, podía encontrar niñas lindas, pero como que ya estaba rendido a que nunca más me iba a enamorar en la vida. No, pero y pasa también precisamente que no se trata como no es como una especie de rendirse tanto así, sino que es como no tampoco querer que esperar como buscar a alguien. Sí, estoy como ahí. Como a lo que llegue, si es que llega, pero si no llega, no ni ahí tampoco. Claro, no querís que nadie ande detrás tuyo, ni que te persigan. No, yo por lo menos no me arreglaba para nadie. Solo para sí, mí. Sí, no. Tirado, así como con ojera y la buena. Tirado, acabado. Sí, absolutamente. Bueno. ¿Y qué tema vas a programar, amiga Danae Tapia? Bienvenida de vuelta. Bueno, yo ahora para este primer bloque... que quiero expresar este sentimiento tan característico de la gente que escucha y hace EABP, quiero programar a una de mis bandas favoritas chilenas, la banda ya disuelta, Taller de Jao, que la componían Javier Cruz en el bajo y Daniel Riveros en la batería y cantando. Daniel Riveros, también conocido como el Jepe. Como Jepe. Pero sí, para mis gustos, el proyecto de Taller era harto, harto mejor. Así que de pasada se las dejo como una joyita de la música chilena. En este especial 18ero, pura música chilena en El Amor Vale Pico. Sí, pues sí. Así que para todos ustedes, la folclórica y siempre melancólica del disco El Brillo Que Tiene Es Lo Humano Que Le Queda, No Quiero Querer a Nadie, de Taller de Jao. No quiero querer a nadie allá va, ni que me quieran a mí allá va, ni que me quieran a mí. No quiero pasar más penas. Allá va, ni que la pase por mí. Allá va, y no quiero querer a nadie. Allá va. Y eso era un himno a la gente que estaba más bien alejada y aislada de todo lo que es el amor. La canción No quiero querer a nadie, ni que me quieran a mí. Que es como lo mismo que decir que el amor vale pico. Sí, es una manera más melódica de decir el amor vale pico. Así que bueno, grande taller dejado a todo esto. Grandes. Grandes, grandes. Bueno, yo quiero contar ahora una cosa que le pasó a una amiga. Dale. Resulta que está una amiga que si fuera el capítulo 10 diríamos su nombre, pero no se puede. Porque es el 9.5. Exactamente. Bueno, resulta que esta amiga mía estaba andando con un chico, ¿ya? ¿Ya? Y bacán, puta, estaban súper bien, pero andando así, o sea, no eran pololo ni nada, pero buena onda, ¿cachai? Salían y todo muy bien. Y resulta que el otro día, así, estaban en un carrete y estaban medio curados los dos. Puta, el loco llega donde mi amiga y le dice que, así, de la nada, y por nada, porque habían estado bailando y cosas. El loco le dice que no está seguro de estar con ella. Curados los dos, y que onda como que se tomaron un tiempo, porque él quería aclararse para ver lo que le sentía y todo. Y pucha, la chica quedó como súper achacada, porque quedó plop, no se lo esperaba, mi amiga. Claro, sí, porque iba todo como normal, así. Sí, pues sí, era como todo normal. No, ahora, no, o sea, fue como una especie... No había nada, que según lo que ella me contó, que no había nada que a ella le hiciera esperar esto. Fue como una especie de explosión de sinceridad. Claro, o sea, fue súper bueno eso, porque ella igual, o sea, perdón, como que ella igual, onda, ya no se lo esperaba, pero por otro lado agradecía que él fuera tan honesto con ella. Y él, pues, él le dijo, pues, entre medio de la cura era, me contó que le dijo así como, no, yo tenía que decirte hasta ahora. Aunque claro, no fue ni el lugar ni la situación, obviamente, pero más vale tarde que nunca. Es que nunca hay situación ideal tampoco para decirte ese tipo de cosas. No, pues yo, bueno, yo le dije que contando mi experiencia anterior con mi ex polola, que ella nunca me dijo nada, entonces en el fondo esta persona igual era una persona bacán, que si en el fondo llegaban a volver, él siempre iba a valorar eso, ¿cachai? Como que, puta, como que, o sea, no que no se pusiera triste, pero que en el fondo valorara el gesto, ¿cachai? Claro, capto. Captó que la sinceridad siempre es buena. Y eso, aunque eso no quiere decir que la mentira a veces también sea buena, pero la sinceridad siempre es mejor. El problema es que, por lo general, el amor siempre vale pico, porque cuando se trata de una mentira, vale efectivamente pico, porque que lata como de repente encontrarte como con esa sorpresa, pero también está este otro factor de la desilusión, de la sinceridad que genera de todas maneras desilusión. Genera piqueza en el amor. Sí, pues, y... Pero el juego del amor es así, y siempre es el 99% probable que suframos. Así claro. Que yo le diría a nuestra amiga que calmado nomás, pues que pase lo que pase, probablemente va a ser... Para mejor, entre comillas. Claro, va a ser peor, pero para mejor. Claro, como que una lección más del amor. Una lección más del amor, es parte de crecer y es parte de la experiencia. Así que bueno, tranquila, cosa, amiga. Claro. Bueno, la cosa es que mi amiga, como lo complicado es que ella, bueno, me contaba que tiene muchas ganas de decirle todo lo que le pasa. Onda, ahora que como que no esta semana o estas semanas que no se han visto, onda, no... Tiene muchas ganas de decirle todo lo que le pasa, ¿cachai? Claro. Pero en el fondo como para influir un poco en lo que él vaya a decir. Pero también... Ella me contaba que tiene miedo de putearlo o de que se le suba, no sé, de enojarse. Pero lo que hay que... Lo que yo creo que no cabe ninguna duda es que tiene que darse tiempo a esta situación, pues porque si él le dijo esa cosa, por algo es, pues porque algo no marchaba bien. Claro, lo que ella me contó es que en el fondo él como que estaba un poco inseguro, ¿cachai? Y bueno, no sé, yo creo que ambos, los dos, se tienen que respetar, ¿sí? Que respetar lo que les pasa. Y por lo mismo, yo quiero dedicarle a mi amiga esta canción de Javiera Mena, que ya que es chilena y es 18, entonces un especial chileno. ¿Qué más folclórico que Javiera? Claro, es Casa, no puedo bloquear lo que quiero dar. En el fondo es para los dos, porque ella por un lado... que se muere de ganas de decirle todo lo que le pasa a él, y él en el fondo porque también le dijo a ella lo que le pasaba. Entonces, es como, aunque a pesar de que están en posiciones opuestas, yo creo que ninguno de los dos puede bloquear lo que quiere dar, ni lo que siente, ni nada. De eso, entre comillas, se trata un poco el amor. Y no hay que bloquear lo que uno quiere dar. Claro. Así que para ella, Javiera Mena con Casa, no puedo bloquear lo que quiero dar. Buscándote en la calle, no estoy acostumbrado. Javiera Mena. Kazan. Kazan, no puedo bloquear lo que quiero dar. Que es la reina de los pitillos, pero eso no quita que sus canciones sean bonitas. Como que no, no hay que negar lo innegable. Eso también tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. No, no hay que negar lo que no se puede negar. Exactamente. Bueno, yo ahora quiero comentar un caso que me llegó a mi mail personal. Oh, chan. Chan, chan. De una chica que no vive en la capital, en Santiago, y que me contó la historia de ella con un chiquillo. ¿Cachai? Entonces, yeah, ocurrió es más o menos la siguiente situación. Ella, ella hace un tiempo, hace bastante tiempo ya, tuvo una especie de affair con un muchacho. Se conocieron, ¿cachai? Se conocieron así como por temas medio de la música, vieron sus vlogs, y se conocieron, yeah, y engancharon. Y todo lo que es 2.0. Todo lo que es el amor 2.0, y agarraron así con cuática, y, pero no, no llegaron a concretar todo lo que es el amor sexual. Porque ya, no tuvieron el amor carnal. No, porque no, ella le dio cosa, vos, ¿cachai? Porque era como mucho. Entonces, este chico la jotea, o sea, como que se jotean mutuamente por Messenger, ¿todavía? A pesar de no estar reunidos juntos, vos, ¿cachai? Y él juega una especie de juego que es como medio de hacerse el interesante, ¿cachai? Como que, no sé, pues a veces le hace la desconocida, pero después como que la vuelve a buscar, ¿me cachai? Yeah. Entonces, ella me encargó, yo por una de estas circunstancias de la vida, tuve la posibilidad de estar cerca de él, ¿cachai? ¿Ya? Entonces me dijo Danae, cacha, fíjate cómo es, porque a veces sea, no, fíjate si tiene, no sé, pues si de verdad es como un hombre ocupado y por eso. Ah, ya, como que le echara ahí el ojo y que después le contara la verdad. Sí, ¿qué onda? Igual esta relación pasó hace caleta de tiempo, po. Entonces ya, pues yo conocí al weón y el tipo dejaba mucho que desear. Era un chanta, ¿cachai? Como que más encima no se bañaba. Oh, qué asco. Fumaba como pitos de caca todo el día. Puta rancida. Era pesado. Era un muy mal sujeto, ¿cachai? Entonces, yo obviamente le tuve que comunicar cómo era la situación a mi amiga, po. ¿Ya? Entonces le dije, gustaban los hombres cochinos. Le dije, Longe, yo creo que no vale la pena, ¿cachai? Entonces, Ya conté de su situación en el programa y mi consejo, ya, si bien se lo dije en persona, también se lo digo online, ¿cachai? Que yo creo que los sujetos así como tan chantas que se hacen los bacanes no valen la pena. Y lo quiero enganchar con una canción que también me identifica mucho a mí como mujer chilena. ¿Porque te fijas en locos chantas? Más que nada porque creo que todas las mujeres debemos tener una especie de gran cantidad de amor propio, ¿cachai? Ah, no, obvio, sobre todo aquí las mujeres con tanto saco de hueá, tanto hueá. Sí, po. Entonces, por ejemplo, quiero citar un párrafo de esta canción. Tal vez lo que me tocó no es lo que yo quería, y no siempre está contento el corazón. Creo que debo entender que es parte de la vida, no todas las cosas tienen su solución. Y bueno, también te habla como de ser como una mujer individual, pues, ¿cachai? Por ejemplo, dice, yo digo lo que pienso en cualquier lugar, y no me importa quién pueda molestar. No soy tan fácil de llevar. Si quiero que me quieran, lo sé. Si tú me quieres, y si quieres que te quiera, debes saber que soy una mujer normal. Que no da vueltas, y solo espero de vuelta todo lo que doy, y que me den todo lo que yo quiera. ¡Ay! ¿Quién es esa gran poeta chilena? Así que a esa gran poeta chilena yo le quiero rendir un homenaje en El Amor Vale Pico, porque las mujeres nos lo merecemos todo. Así que para mi amiga fuera de Santiago le quiero dedicar la canción de Denise Rosenthal, La Feña, una seca, La Feña de Amango, con el hit y tema principal del programa, el blog de La Feña, Si Tú Me Quieres. Así que Denise Rosenthal en El Amor Vale Pico. We'll be right back. que me tocó no es lo que yo quería. Y no siempre está contento el corazón. Creo que debo entender que es parte de la vida. No todas las cosas tienen su solución. Cuando la gente empieza a hablar mal de mí, no escucha a nadie. Quiero olvidarme de todo. Era Si tú me quieres, ok, de Denise Rosenthal, la feña de Amango y del blog de la feña, dedicada a todas las mujeres chilenas que deben exigirlo todo porque no se merecen menos. Para, yo pienso a la feña, o sea, o a Denise Rosenthal, ¿le habrán pasado todas esas cosas? Sí. Puta, tiene como 15 años, pues no sé si le habrán pasado todas esas cosas, lo dudo. Al menos que haya sido así como la guerrera máxima. Se agarró así a todo a Mango, a todo el equipo. Igual, ya yo voy a decir unas cosas medio pedófilas. Como que onda, ya, la mina podrá tener, no sé, 17 años. Pero si me dice así como, ven, igual, y voy. De más. Una confesión tan hardcore, pero me pasa eso con Amango en general, me perturbo. Con las niñas de Amango. Claro, como que onda, lo veo. Pero como que no lo veo mucho porque me empieza a perturbar. Oye, pero cuidado, que yo tengo un amigo, que también es amigo tuyo, que tiene un programa de radio, que es súper fanático del blog de la seña y de Patitos Feos. Es que sí, yo creo que es un caso crónico. Es un caso crónico de grooming. Sí, cuidado con él. Para los chicos menores que escuchen El Amor Vale Pico, tengan cuidado con el chat, que a veces le hablan unos tíos que son malos y se hacen pasar por gente de su edad, no les crean. Bueno, volviendo a eso, volviendo al contexto del abuso, yo quiero hablar de esas minas, o de esa gente en general, que de repente... No, estoy hablando así con generalidades del amor. ¿Ya? Son de esas minas que, o esa gente que te patean, dejan así, palo hoyo, así, sí, lloráis todos los días, y te dicen, ah, yo no, ya no te quiero, y no cumple, y ah, y de repente vuelven, y dicen que quieren volver contigo. Como si no hubiera pasado nada. Exacto. Sí, la verdad es que tú después ya no quieres nada con esas personas, ni ser su amigo, como me pasa a mí con mi ex. O sea, si mi ex llegara y me dijera, Gabriel, seamos amigos nuevamente. Cero posibilidad. Decir, máscala. Máscara, loco. ¿Está bien? Y a ella, especialmente, que yo le dedico siempre un tema a ella, siempre hablo un poco de ella. Y ojo, yo la tengo súper superada, pero en verdad es una maraca. Le dedico este gran tema para empezar en 18 años. Ad hoc a las fiestas patrias, totalmente. Estas fiestas patrias, onda, llévense este capítulo del amor del épico. Y este tema, si quieren, así, se saltan todo el amor del épico, y cuando les falta un tema, ponen este tema, que es de Pachuco y la Cubanacán, y su gran, super tema, Abusadora. Con ustedes, Pachuco y la Cubanacán. Y ahora ella quisiera volver. No, ¿qué hiciste? conectado con ese tema. Yo me puse a bailar. Muy bien. Acá en el estudio del sector sur del Amor Vale Pico quedó la cagada con el baile. Sí, yo acá también, desde mi zona, desde mi país. Mira, aquí toda la gente prendía acá. Mira, aquí en... ¿Cómo está el Johnny, que es nuestro sonidista? Se puso a bailar. Buena. Ahí todos vacilando. Bueno, bueno, así, llegamos al final del Amor Vale Pico. ¿Ah? Llegamos al final del programa. Este 9.5. Ojo con la próxima edición. Sí. Yo le quiero... Bueno, yo estuve... Quiero mandarle un saludo a toda la gente que conocí en Argentina y que sabía del Amor Vale Pico. ¿Quién? Por ejemplo, nombres. Mira, partiendo por nuestra clásica amiga Andy Gray, que siempre nos comenta y todo. A la gente, hay un chico de El Monte Análogo, de un programa, se llama Gabriel Ruz, que había escuchado el programa y dijo que lo encontraba muy simpático, que era muy divertido. Y era igual, ¿sabéis qué? Ese chico tenía un parecido físico muy, muy particular con una persona de la que hemos hablado en este programa. ¿En serio? Sí. Que, que bueno, quizás lo nombremos en el episodio 10. Próximo pero, capítulo. Pero lo dudo, lo dudo. Bueno, ¿y quién más? Ah, y también fuimos a la Radio Universidad de La Plata con el Felipe Mardones del Mapa, el mapablog.blogspot. Y también ahí le mandamos saludos para toda la República Argentina a nuestro programa y Bacampo. Ya, muy bien. Y también a toda la gente que siempre postea en el Amor Vale Pico, a los ansiosos escuchas que están esperando el capítulo 10. Sí, y... me han alegado caletas. ¿Y cuándo? Ya a la patria. Y a la patria. A la patria, que está de cumpleaños. A nuestra presidenta, a Mateo de Toro y Zambrano. Allende, que ganó el Grande Chileno. ¿Ganó Allende? Ganó Allende. ¿No ganó Prat? No ganó Prat. Qué fly. Bacán, sí, bueno. Y onda, espérate, quiero hacer un comentario muy al margen. Y así, en Twitter saltaron todos los marchas diciendo, ¿cómo ganó Allende? Esa weá está terrible, trucada y el tongo, no sé qué. Así, todo el facho encubierto, adiós. Pura que tengo. Bueno, en realidad era el hecho mismo de prestar la atención a esa weá es una estupidez tremenda, sí. Aparte, pura gente de mierda, o sea, ¿qué onda? Arturo Prat, ¿cachai? ¿Quién es ese weón? Un loco que... Nadie, así como un milico, que no sé qué hizo, que probablemente ni siquiera saltó al otro barco. Claro, ya jefe, usted se tira primero. Ni eso, yo cacho que fue otra weá, así... Gente, endiosan a gente que no vale la pena, gente, país de tontos. La cagó. Ay. Eso lo hizo una persona que viene llegando al extranjero. Sí, sí. Es que sabéis que no hay por dónde perderse con la ciudadanía argentina tan consciente, tan normal, tan con sentido común, que con esta gente loca que... no sé. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, con Dios! Esta... ¡Paren el mundo que me quiero bajar! Y con estas reflexiones acerca de la situación del país, en un capítulo endieciochado y reflexivo, damos... ¿Qué onda el Transantiago, por loco? ¿Qué onda? Esa cuestión no tiene nombre. Este es un país de tontos. ¿Cómo nos meten? Cortará peinando la muñeca de fondo. Empezamos a despedir El Amor Vale Pico en su edición 9.5. Gracias a todos los que escuchan. Nos vemos en la edición 10, la del terror. ¡No!